Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneció mi muñequita? ¡Pero sin vergüenza! ¿Eh? ¡Malmaría! ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Ah? Seguramente que andabas con la quería. La quería no, la quiero. Borrachito, que le curva de la gente, porque el agua ardiente, ay, ay, ay, te va a matar. Si no para celebrar, es para olvidar la pena, pero siempre tiene tema para poderte emborrachar. Tu medicina divina no es la que está en la cantina, ya tu garganta no canta porque la caña no aguanta. El agua ardiente caliente dicen que mata a la gente, con este alimento te pondrás como el del cuento. Aquel de la señora gorda que venía con una gallina debajo del brazo, se le acercó un borracho y le dijo: ¿Pero dónde vas tú con esa cochina? ¡Borracho! ¡Esto no es ninguna cochina! ¡Es una gallina! Perdóneme, señora, pero yo no estoy hablando con usted, sino con la gallina. ¡Hola, chico! ¡Eres burla de la gente! ¡Porque el agua ardiente, ay, ay, ay, te va a matar! Si no es para celebrar, es para olvidar la pena, pero siempre tienes tema para poderte emborrachar. Con esa maña de caña ya tienes cara de araña, en una seda cualquiera te pasas la borrachera. El agua ardiente caliente dicen que mata a la gente, con ese alimento te pondrás como el del cuento. Y este es el del borracho que llegó a la oficina de un empresario de circo. Buenas tardes, le traigo el mejor espectáculo del mundo. A ver, dígame de qué se trata, ¿eh? Cuando yo se lo diga se va a caer de espaldas. Porque es un león y una cabra peleando en la misma jaula. Un león y una cabra peleando en la misma jaula. Eso sería un espectáculo maravilloso. Pero dígame, ¿cuánto me costaría? Esto me va a salir por ser para usted por 1,000,000 de pesetas. Para mí y 2,000,000 de gastos. 2,000,000 de gastos diarios para usted, ¿pero para qué? Pues para pagar la cabra que tengo que comprarme todos los días, idiota. Porque el agua ardiente, ay, ay, ay, te va a matar. Si no para celebrar, es para olvidar la pena, pero siempre tiene tema para poderte emborrachar. Con esta facha borracha ya no consigues muchacha, con este vaso payaso va derechito al fracaso. El agua ardiente caliente dicen que mata a la gente, con ese alimento te pondrás como el del cuento. Adiós, fea. ¿Fea? Sí, pero tú, borracho. Sí, sí, pero a mí se me pasa mañana. Borracho.